Buenos días, gracias por escucharnos. Están en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantana.org. Hoy es el 30 de julio y como siempre compartiremos noticias de lo que sucede en el mundo, en nuestros lugares de origen, en Latinoamérica, en este país y por supuesto en la ciudad de Santana. Recuerden que compartimos información de apoyos a la comunidad, por ejemplo, las personas que no han solicitado de apoyo económico para solventar los gastos de las rentas atrasadas, prepárense con un lápiz, un papel, para anotar la información necesaria. También escucharemos información del distrito escolar acerca del inicio de clases. Escucharemos también las últimas noticias de lo que sucede con el coronavirus y la nueva variante Delta, así como oportunidades de vacunación. Bueno, sin decir más, empecemos con las noticias de hoy. Y en noticias del coronavirus, la variante Delta crea un estado de emergencia, de urgencia, dice la nota de Los Angeles Times. En medio de un aumento del virus, el ritmo de vacunación de California ha aumentado. Con el empeoramiento del aumento repentino del coronavirus en el verano de California, los funcionarios están revelando nuevas reglas, redoblando los esfuerzos para que más personas usen máscaras, e incluso empleando algunos comentarios agudos como parte de una campaña urgente para impulsar las vacunas y frenar la rápida propagación. El miércoles, el estado instó a todos, incluso a los que están completamente vacunados contra el COVID, a usar máscaras en interiores mientras estén en público. Pero el objetivo final es convencer a aquellos que no han sido vacunados para que se pongan sus vacunas, lo que los expertos dicen que es vital para revertir este aumento. Del 18 al 24 de julio, los proveedores de todo el estado administraron un promedio de poco más de 64,000 vacunas al día, aproximadamente 3,100 dosis diarias más que la semana anterior. Y aquí una cita de Bárbara Ferrer, que es la directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Dice: "Nuestro sentido de urgencia para aumentar la vacunación entre los residentes sigue siendo muy alto y estamos contentos por cualquier signo de una mayor aceptación de la vacuna. Aproximadamente el 53% de los californianos están completamente vacunados, según datos compilados por Los Angeles Times. Y una porción más grande del estado, alrededor del 61%, ha recibido al menos una dosis. Pero los funcionarios enfatizan que es vital para cualquier persona que recibió su primera inyección de Pfizer o Moderna, completar el régimen. A principios de esta semana, el gobernador Newsom llegó a comparar la elección de permanecer sin vacuna con la conducción en estado de ebriedad. Y aquí está una cita. Dijo: "Estamos en un punto en esta epidemia donde la elección de las personas de no vacunarse está impactando al resto de nosotros de una manera profunda, devastadora y moral", dijo Newsom. Y la supervisora del condado de Los Ángeles, Sheila Quell, no pudo ocultar su exasperación esta semana y dijo: todos los idiotas no vacunados que están aumentando el número de casos por su comportamiento y sus elecciones. Esta es una crisis de salud pública. No estoy segura de qué más se necesita para que la gente entienda la gravedad de esta crisis, agregó la supervisora Holly Mitchell durante la última reunión de la Junta de Supervisores. Y aunque las estimaciones varían, los expertos creen que entre el 70 y el 85% de la población necesitaría vacunarse para lograr una protección duradera. Y California, a pesar de tener uno de los niveles más sólidos de cobertura de vacunas en la nación, permanece muy por debajo de este rango. Durante la última semana, California informó un promedio de 7 días de casi 7,400 nuevos casos de coronavirus por día, aproximadamente 8 veces la tasa de hace 4 semanas, según datos compilados por Los Angeles Times. El martes, 3,565 pacientes con coronavirus positivos fueron hospitalizados en todo el estado, 770 de ellos en cuidados intensivos. Y en noticias del medio ambiente, 85 incendios forestales arrasan más de 607 mil hectáreas del territorio en Estados Unidos a medida que se prolonga la sequía. En Estados Unidos han ardido más de 607 mil hectáreas del territorio, al tiempo que los bomberos luchan contra 85 incendios forestales activos en todo el oeste del país. En el estado de Oregón, el incendio Bootleg ha incinerado más de 161 mil hectáreas. Por otro lado, el incendio Dixie amenaza a 10,000 hogares en el estado de California. Mientras tanto, el lago Powell, el segundo embalse más grande de Estados Unidos, ha alcanzado un nivel mínimo histórico en medio de una sequía masiva impulsada por el cambio climático en el este. Según el Centro Interagencial de Bomberos de Estados Unidos, más del 90% del oeste del país está pasando oficialmente por una sequía. Buenas, Santa Ana. Me llamo Edgar Quintero y este audio es una continuación de la serie Primal Sea. Y hoy quiero hablar de las últimas noticias de COVID, dado el creciente número de casos. Lamento informar de que las cifras de casos han aumentado constantemente desde principios de julio, y la variante Delta está elevando estas cifras. Estoy seguro de que todos ustedes han oído hablar de la variante Delta, que es más contagiosa y puede infectar incluso a las personas vacunadas. Sin embargo, la gran mayoría de los casos y hospitalizaciones se han producido en personas más jóvenes que no son vacunadas. El promedio de nuevos casos en la última semana en California es 7,600 en comparación con junio, que en promedio tuvo menos de 1,000 casos por semana. El New York Times informó que solo en el condado de Orange, este lunes pasado, hubo más de 1,400 nuevos casos de COVID. Ahora hemos recorrido un largo camino desde marzo de 2020, cuando comenzó este desastre, y no podemos permitirnos avanzar hacia atrás. COVID nos ha afectado individualmente y como una sociedad como ninguna otra cosa, pero ahora estamos mejor equipados para luchar contra COVID. Una forma de hacerlo es aumentar las tasas de vacunación. Según Our World in Data, California en general tiene una tasa de vacunación de alrededor del 52%, que debería ser más alta. El sitio web del condado de Orange muestra que cerca del 55% de los residentes del condado de Orange están vacunados, pero todavía hay trabajo por hacer. A lo mejor usted está pensando, hey, ¿qué no dijiste al principio que las personas vacunadas todavía se pueden enfermar? Entonces, ¿por qué debería hacerlo? Y sí, es cierto que no estará completamente protegido. Los ensayos clínicos nunca demostraron que estas vacunas son 100% efectivas, pero recibir la vacuna todavía le dará la protección necesaria. Si está vacunado, está mucho más seguro de una enfermedad grave u hospitalización, y tiene una gran probabilidad de estar asintomático o de tener síntomas leves. Además, vacunarse puede ayudar a proteger a su comunidad. Como mencioné, la mayoría de los casos nuevos en este momento provienen de personas que no se vacunaron y que ahora están contribuyendo ampliamente a la propagación de esta enfermedad. Aparte de propagar la enfermedad, el virus tiene más posibilidades de mutar a medida que sigue infectando a los individuos, lo que puede dar lugar a variantes aún más rebeldes y nos puede hacer retroceder aún más. Así que por favor, les urjo a vacunarse si aún no lo ha hecho, o a hablar con sus amigos o familiares no vacunados y convencerlos de que hagan lo correcto y recibir la vacuna. Y por favor, no escuchen la desinformación que está plagando a Facebook y a las redes sociales, pero miren a los medios de comunicación confiables y a los datos para saber que los beneficios de recibir la vacuna valen mucho más que los riesgos menores. Sé que todos estamos cansados de vivir en este mundo de COVID, pero juntos somos fuertes y juntos podemos superar esto. Ok, Santa Ana, cuídense mucho. Hasta la próxima. Noticias de esta semana en Miami. EFE News reporta que una adolescente hispana de 15 años se encuentra en estado crítico en un hospital del sur de Florida, con ventilación mecánica y en coma inducido tras contagiarse de la COVID-19 en momentos en el que el estado registra un alarmante repunte de casos semanales, informaron este lunes los medios locales. Paulina Velázquez, que todavía no había recibido la vacuna del coronavirus, dio positivo a la enfermedad, al igual que su madre, que sí estaba vacunada y presentó síntomas más leves. La chica se halla internada en una unidad de cuidados intensivos del Broward Heath's Main Campus en la ciudad del Fort Lauderdale y es uno de los muchos nuevos casos de contagio por las nuevas variantes que se detectan en Florida, entre estos la Delta, más contagiosa que las anteriores, la brasileña y la colombiana, esta última la más reciente. El hermano de Velázquez, Tomás, dijo que antes de contraer la COVID-19, su hermana era una chica 100% sana, que siempre usó su mascarilla y nunca se la quitó en lugares públicos y aún así se contagió, según el canal televisivo Local 10. Mientras, el estado de Florida registra un repunte de casos semanales con las alarmantes cifras de 73,199 nuevos contagios en la semana del 16 al 22 de julio, un aumento del 60% respecto a la semana anterior, que solamente eran 45,584 casos, más que ningún otro estado del país, según datos del Departamento de Salud de Florida, publicado el pasado viernes. Bien, hay muchas estadísticas por acá, pero el coordinador de la respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca, Jeffrey Sainz, explicó que tres estados con bajo índice de vacunación, Florida, Texas y Missouri, acumulan el 40% de los casos. Uno de cada cinco casos de los que se registran en todo el país está en Florida. Además, la pasada semana se contabilizaron 282 muertes por COVID-19 en Florida, un estado con solo 48% de su población vacunada completamente y con los hospitales en alerta máxima por el aumento del número de infectados hospitalizados. Hoy la cadena de hospitales Advent Health, la mayor del centro de Florida, elevó el nivel de emergencia a rojo debido al aumento veloz de pacientes con la COVID-19. Por su parte, Carlos Migoya, director general de Mayor Sistema de Hospitales del Sur de Florida, Jackson Health, señaló que ahora el 10% de los pacientes que dieron positivo a la COVID-19 han contraído la cepa que se originó en Colombia. Las autoridades sanitarias estiman que cerca del 90% de las personas hospitalizadas por COVID-19 no han recibido la vacuna. Así las cosas, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, se niega, sin embargo, a implementar medidas de prevención obligatorias como el uso de mascarillas, incluidos en colegios, y el uso de la distancia social. Pasadena, los niños mayores de 12 años no tienen miedo a las vacunas, ya están acostumbrados. Algunos se lo tomaron con calma, algunos no lo hicieron. De cualquier manera, los niños de 12 años en Pasadena se convirtieron en pioneros el viernes 14 de mayo, marcando el comienzo de una nueva ola de elegibilidad para la vacuna COVID-19 después que las autoridades bajaran la escala sobre cuán joven puede ser una persona para recibir la vacuna. Los jóvenes se convirtieron en los primeros entre sus pares en ser inmunizados en la ciudad. Sin embargo, Athena Ledbetter, de 12 años, no estaba tan segura al principio, ya que tímidamente se sentó para su turno justo antes de que el Dr. Ying-Ying Go, oficial de salud pública de Pasadena, administrara una primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a la niña. Luego, con un abrir y cerrar de ojos o tal vez un estrabismo prolongado, el disparo vino y se fue, y Athena, su hermana gemela Artemisa y muchos de sus compañeros estaban ya en camino. Tan rápido como cualquiera de ellos pudo decir "no me gustan las agujas", se acabó. Lo superaron mientras Go y las enfermeras hablaban y explicaban lo que estaban haciendo, administrando las vacunas Pfizer a más de 200 jóvenes inscritos en el sitio de la primera iglesia bautista de Pasadena. Los funcionarios de salud pública dicen que la elegibilidad para la nueva etapa continuará el impulso de la ciudad y el condado para contener la propagación del coronavirus, que en Pasadena ha provocado la muerte de al menos 349 personas e infectado a 11,266. No dolió que la primera clínica de este tipo fuera en una iglesia, dijeron los funcionarios de la ciudad, y agregaron que son una fuente confiable para muchos en los vecindarios, donde la duda sobre las vacunas sigue siendo un problema. Desde que un aumento repentino de enero devastó al condado de Los Ángeles, las cifras de coronavirus se han reducido drásticamente a medida que se han extendido las vacunas y la inmunidad natural. Hasta el viernes, el 62% de las personas que viven y trabajan en Pasadena han sido completamente vacunadas y el 80% ha recibido al menos una dosis de una vacuna, pero los jóvenes tienen que ponerse al día. Aquellos que tienen 12 a 15 años se volvieron elegibles esta semana. Los funcionarios dicen que las vacunas entre los jóvenes más jóvenes no solo ayudará a disminuir la posibilidad del el coronavirus, sino que también ayudarán más a los que han sido, a lo que ha sido un esfuerzo masivo en el condado de Los Ángeles para frenar la propagación en la población en general. Bien, pues que continúen esos esfuerzos. Todavía se requiere el uso de máscara. Bueno, perdón, dice, mientras tanto, los empleadores aún deben seguir los requisitos de Cal OSHA que el estado está revisando. Los funcionarios estatales no han rescindido el uso de máscaras. Todavía se requiere el uso de máscaras y el distanciamiento físico en las reuniones privadas en interiores. Tales reuniones pueden ocurrir con un máximo de 50% de capacidad en entornos donde existen límites de capacidad a 50 personas o lo que sea menor. Las mascarillas se quitan para comer o beber. Las personas deben permanecer al menos a 6 pies de distancia de todas las personas fuera de su hogar y volver a ponerse la mascarilla tan pronto como haya terminado con actividad. Todavía tiene que usar una máscara a distancia física en reuniones sociales y privadas informales al aire libre de hasta 100 personas. De acuerdo con el estado, las personas completamente vacunadas pueden pasar tiempo con otras personas completamente vacunadas, incluso en interiores sin usar máscaras ni distanciamiento físico. Bueno, son cosas que van cambiando, pero en algunos lugares, como en Los Ángeles, están más estrictos que en lugares como en el condado de Orange, pero más recomendación de precaución de usar las mascarillas. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el sistema de la Universidad de Cal State va a requerir vacunas. Los estudiantes, la facultad y el personal necesitarán la vacuna del COVID-19 para el nuevo año escolar. Esta nota de Los Angeles Times, la Universidad Estatal de California, el sistema universitario público de 4 años más grande del país, requerirá que los estudiantes, profesores y personal se vacunen antes de regresar a la

Buenos días, gracias por escuchar su noticiero popular. Un potente terremoto de 8.2 sacude costas de Alaska y provoca alertas de tsunami en el Pacífico. Uno de los terremotos más potentes de tiempos recientes y el más fuerte de 2021 ocurrió la noche del miércoles frente a las costas de Alaska con una magnitud de 8.2, causando el temor de posibles tsunamis en varias regiones del Pacífico. El terremoto ocurrió a las 10:15 p.m., hora local, que es 11:15 p.m. en el Pacífico, unas 56 millas al sureste de Perryville. Tuvo una profundidad de 29 millas, según el reporte del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Cuatro minutos después hubo una réplica de 6.1 y siguieron algunas más arriba de 5.0. Uno de los terremotos más fuertes del año en Estados Unidos ocurrió el 8 de julio en el norte de California con magnitud de 6.0. Un video no verificado publicado en redes sociales mostró la presunta potencia del temblor. Si bien el terremoto fue en una zona poco poblada, las autoridades de la ciudad de Kodiak pidieron a los residentes ir a zonas elevadas y abrieron un refugio en caso de emergencia. La movilización de gente fue inmediata. Las sirenas de alerta por posible tsunami se escucharon en Kodiak. Aunque no se informó de daños mayores, la mayor preocupación era la posibilidad de que se produjera un tsunami que amenazara las costas de Alaska, incluyendo el sur de Alaska y la península. En un principio se emitió una alerta de posible tsunami para Hawái, pero las autoridades luego lo cancelaron al determinar que ya no existía amenaza. Se investigaba si otras islas del Pacífico estaban en riesgos de tsunami. En Mater Dei High School recordaron a un atleta, Anthony Barajas, este pasado miércoles 28 de julio, dos días después de que un tiroteo en una sala de cine en la ciudad de Corona lo dejara con soporte vital. Este joven de 19 años, acompañado por Riley Goodrich, su amiga, murió en un ataque el lunes por la noche. Sus compañeros lo recordaron como una persona que fue un gran líder y un modelo a seguir para todos en la comunidad. Barajas ganó el premio de jugador más valioso del equipo Monarchs y todos los honores del condado durante su temporada senior en 2018 y 2019. El alero de alto puntaje llevó a los Monarchs a las semifinales de los playoffs de la División 1 de la CIF Sección Sur, una carrera de postemporada que Mills calificó como una de las mejores de los Monarchs en varios años. Probablemente era uno de los muchachos más atléticos que podrías ver, dijo Mills, quien compartió las funciones de capitán del equipo con Barajas y Cole Martin. Pero Barajas también fue dotado fuera del campo. Los funcionarios de la escuela católica privada dijeron que era un estudiante de honor, miembro del grupo Coral más alto del campus y que desempeñó papeles principales en producciones escolares. Barajas completó sus actividades sirviendo en el ministerio del campus como monaguillo y ministro de la Eucaristía durante la misa. La familia Mater Dei está conmocionada y entristecida por el acto de violencia sin sentido que ha herido de gravedad a un miembro querido de nuestra comunidad, Anthony Barajas, del año 19, dijo el padre Walter E. Jenkins, presidente de la escuela, en un comunicado. Es de la clase que se graduó en el año 2019. Nos unimos a todos los afectados por esta tragedia para orar por consuelo y sanación y nos hemos acercado a la familia de Barajas para brindar apoyo en todas las formas posibles. Nuestra fe católica define a la comunidad Mater Dei y ahora le pedimos a María, la Madre de Dios, que nos dé fuerzas, dijo el padre Walter Jenkins. La popularidad de Barajas continuaba más allá de la preparatoria. Era un influencer de las redes sociales con alrededor de 1 millón de seguidores en TikTok, un hecho confirmado por la policía de Corona como parte de su investigación. Algunos de los primeros videos lo muestran vistiendo camisetas Mater Dei. Todos lo conocían, recuerda Mills, hablaba con todo el mundo y siempre tenía algo que decir, siempre fue amigable. Griffiths dijo que los investigadores no creen que la posición de Barajas como influyente en las redes sociales haya jugado un papel en el tiroteo. Dijo que Barajas y Goodrich eran las únicas dos personas que quedaban en el teatro para la proyección de The Forever Purge, el lugar equivocado en el momento equivocado, dijo Griffiths. La persona que es presuntamente responsable de este tiroteo fue arrestada en Corona, a una milla del lugar. En la jornada de Baja California denuncian trato infrahumano a africanos y haitianos en México. Ante la discriminación y el racismo que prevalecen en el país, no hay nada que celebrar en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, conmemorado el pasado domingo, advirtió Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos. En entrevista, el activista de origen haitiano pidió aprovechar esta conmemoración para visibilizar a un sector de la población marginado. Además, afirma, esta población se ve afectada por graves obstáculos en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales. Exigimos trato digno, respeto y protección a las mujeres afrodescendientes en México, expuso. Metelus denunció además que miles de migrantes haitianos y africanos viven en condiciones infrahumanas en México. Ante ello, pidió apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se regularice la situación de estas personas en el país y su liberación del campo de concentración en Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. El pasado fin de semana, Evelia Catalán Casiano, de Mujeres Afromexicanas en Movimiento, pidió atención para este sector ante la pandemia. Lamentó que solo nominalmente se reconoce al pueblo afromexicano, pues no está definido el sujeto de derecho como con los pueblos indígenas. Detalló que en el país hay 2,576,213 afromexicanos, lo que equivale a 2% de la población, y de ese total somos 1,297,617 mujeres, lo que significa un 50.4% del total de la población afromexicana. En México se han romantizado los embarazos en menores de edad, alertan especialistas. Expertas en derechos humanos de las niñas llamaron a que la sociedad y autoridades mexicanas dejen de normalizar los embarazos en menores de edad, pues estos son resultado de la violencia sexual que ejercen personas cercanas a ellas como sus tíos, abuelos, padres o hermanos, lo que las aleja de vivir una vida libre de violencia y limita su desarrollo social y profesional. Durante el programa de radio Análisis Feministas, conducido por la periodista y directora de comunicación e información de la mujer CIMAC, Lucía Lagunas Huerta, las expertas detallaron que México ocupa el primer lugar entre los 36 países de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en embarazos de menores de edad. Por ello, es indispensable que se desarrollen acciones efectivas para eliminar esta problemática que va en aumento. De 36 países, México ocupa el primer lugar entre los 36 países de esta organización. En su opinión, los embarazos en menores de edad incrementaron en el país, en particular en Oaxaca y Veracruz, situación que recrudeció debido a la llegada de la pandemia, ya que las niñas y adolescentes se vieron obligadas a estar en confinamiento con sus agresores y prevalece la cultura de encubrir a estos, por lo que las menores de edad son llevadas a los servicios médicos muy tarde cuando ya no es posible la interrupción de un embarazo. Dice, lamentablemente, el hogar es donde ocurre el número mayor de violaciones sexuales. Es muy raro que en los embarazos infantiles el agresor sea una persona extraña. Los agresores son sus hermanos, tíos y padres, declaró la Coordinadora Nacional del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en México, CLADEM, Nelly Martínez Echartia. Martínez Echartia añadió que el CLADEM en 2018 registró que las Secretarías de Salud de la Ciudad de México, Chiapas, Colima, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Jalisco y Yucatán no tienen desagregados los números en cuanto a embarazadas de 15 a 19 años y de 10 a 14 años. No hay un registro de niñas que acudieron a primera consulta ni de seguimiento de embarazo que solicitaron interrupción de embarazo por violación ni de nacimientos provenientes de este grupo, dijo. Por su parte, la abogada de Equifonía y acompañante de menores de edad víctimas de violencia sexual, Adriana Fuentes Manso, dijo que en Veracruz más del 60% de las menores de edad embarazadas acuden a los hospitales cuando cumplieron su primer trimestre de gestación y la lógica del personal de salud es aplicarles cuestionarios sobre la violencia que vivieron para cumplir con la ley, pero sin considerar su situación de vulnerabilidad. Debe quedar muy claro que no son niñas, no son adolescentes ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos con parejas. Son personas que les duplican la edad. Los embarazos prolongan el sufrimiento sexual. El Estado, a través de estas procuradurías municipales y estatales, tiene que hacer acciones a favor de la protección más amplia de esas niñas, agregó Fuentes Manso. En sus palabras, es necesario que las autoridades desarrollen protocolos de actuación para atender a menores de edad víctimas de violencia sexual y se considere que puedan estar acompañadas a la hora de declarar el hecho por una persona que pudo haber encubierto al agresor o que también es víctima de él. De acuerdo con datos citados por los panelistas, el Consejo Nacional de Población, CONAPO, indicó que los embarazos en adolescentes aumentó por lo menos un 30% en el país a raíz de la pandemia por la COVID-19, por lo que se estima que este año habrá alrededor de 29,000 nacimientos provenientes de menores de edad adicionadas a los proyectados para 2021. Estas cifras demuestran que habría 1,000 embarazos cada día en este año, lo que visibiliza que los retos a enfrentar por la sociedad y el gobierno mexicano son aún mayores si se desea reducir un 50% los embarazos en menores de edad. Uno de los objetivos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Hoy en este país, 20.8%, es decir, la quinta parte de todas las mexicanas se casan antes de los 18. En Chiapas, Guerrero, Tabasco, 30% se casa a esta edad y en la Ciudad de México, 9%, mientras que 40% de las niñas y adolescentes de ese país nunca han ido a la prepa, añadió la secretaria general de la CONAPO, Gabriela Rodríguez Ramírez. Explicaron que aún no se tiene una estructura sólida para que el Estado mexicano brinde protección a las menores de edad, por lo que es necesario que desde las organizaciones civiles se proporcione la información para que las familias sepan que las menores de edad pueden acceder a la interrupción del embarazo sin una denuncia previa y que este tipo de violencia debe ser denunciada. A fin de enfrentar estas problemáticas, es indispensable que la Secretaría de Educación Pública y todas las instituciones de los diferentes niveles de poder garanticen el acceso a la educación y a prevenir, erradicar la violencia sexual contra las niñas y adolescentes, más aún cuando en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha romantizado los embarazos en menores de edad. Este programa Análisis Feminista se transmite todos los miércoles a las 10 por Violeta Radio, allá en México, 106.1 FM. Es la primera emisora de uso social en la Ciudad de México o por internet en violetaradio.org. La nota aparece en Desinformémonos. Porque le estaba picando la semilla. Las comunidades en indígenas en Salinas, California, protestan por la muerte de un joven de 19 años. El joven pudo haber tenido un altercado con un vecino, quien llamó al 911 y quien se quejó que ya había tenido problemas con él y dijo que tenía una arma, posiblemente una arma de aire, y que ya había destrozado su propiedad anteriormente y que estaba bajo efectos de metanfetamina y además de estar realmente borracho. Los oficiales llegaron, desplegaron un dron para proporcionar vigilancia en el área y aproximadamente a las 8:36 el joven Genaro salió parcialmente por la puerta lateral de su residencia. Los oficiales le dieron órdenes en español para que saliera con las manos en alto. Salió y entró por la puerta lateral de la casa varias veces mientras ellos daban órdenes. Y según recuperó la supuesta pistola en la puerta lateral y apuntó con el arma al agente Reyes. En respuesta, el oficial disparó 3 rondas de su rifle. Al menos un balazo alcanzó al señor Martínez en el torso. Murió poco después de recibir el disparo, dice el reporte. El arma que empuñaba Gerardo en realidad era una pistola de balines. La oficina de la fiscal de distrito del condado de Monterrey, Janine Passione, declinó responder a la opinión cuáles son los protocolos del Departamento de Policía de Salinas con respecto a la desescalada de incidentes similares al que le costó la vida a Gerardo Martínez Chávez. Y también preguntaron si no es un problema de capacitación, si influyó la barrera del idioma, si había alguien más en peligro cuando Gerardo tomó la pistola de aire comprimido. Y bueno, se negó a dar más detalles. Jesús Estrada, coordinador de California para el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, dijo a La Opinión que luego de la muerte de Gerardo, es necesario evaluar cada interacción de los migrantes indígenas específicamente con la policía. Este caso era cuestión de vida o muerte y que ellos no sepan cómo trabajar y comunicarse con nuestra comunidad, eso pudo haberse evitado. Estamos en un momento de cambio estructural desde la muerte del afroamericano George Floyd y sabemos que hay una línea muy fina en donde estos asesinatos vienen siendo raciales y eso necesita cambiar. Odilia Romero, directora ejecutiva de Comunidades Indígenas en Liderazgo Cielo, indicó que la muerte del joven zapoteca no es la primera vez que ocurre y es sistemática porque los asesinos son policías que desconocen nuestra existencia. Por su parte, Airam Coronado, asistente de programas de liderazgo, y César Lara, director de políticas y programas del colectivo Milpa, una organización de activistas, hijos de migrantes, están auxiliando a la familia. Abrieron una cuenta de GoFundMe para repatriar a México a los restos mortales de Gerardo. Esto es muy triste. Por muchos años la policía de Salinas no ha tenido las mejores relaciones con la comunidad inmigrante, manifestó César. Tan solo en 2014 mataron a 5 personas. César Lara, director de políticas y programas del colectivo Milpa. Desde 2013 en total han matado a 9, añadió Airam Coronado, allí en Salinas. Mientras tanto, ellos fueron Juan Luis Acuña, Ángel Ruiz, Osman Hernández, Carlos Mejía Gómez, Frank Alvarado, Jaime García, Marlon Joel Rodas, Brenda Mendoza y Gerardo Martínez Chávez. Mientras tanto, un padre también exige justicia. Quiero que pague la policía. Lo que hicieron no debe ser así, declaró Mario Martínez, el padre de Gerardo. Ellos deberían cuidar a la gente, no matarla así. Un portavoz no identificado de la oficina del fiscal general del estado de California, Robert Bonta, no negó ni desmintió que estén investigando la muerte de Gerardo Martínez Chávez. Si bien no podemos comentar sobre quejas específicas enviadas al departamento, revisamos las quejas enviadas a nuestra oficina y nos tomamos muy en serio las preocupaciones de la comunidad. El Departamento de Justicia de California se negó a investigar este tiroteo porque el señor Martínez estaba armado de acuerdo con la interpretación del estatuto del Departamento de Justicia de California, manifestó la Fiscalía del Condado de Monterrey. El estatuto establece que un arma mortal incluye, pero no se limita a cualquier arma cargada de la cual se pueda disparar un disparo fácilmente capaz de producir la muerte o u otra lesión física grave. El Departamento de Justicia informó a las partes interesadas en todo el estado que una pistola de aire comprimido entra dentro de esta definición. Tenemos una parte de la historia y queremos conocer todos los hechos reales, opinó Saraí Martínez, directora ejecutiva del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño, con sede en Fresno. Nadie merece perder la vida como nuestro hermano Gerardo. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, y las facultades de medicina deberían enseñar la teoría crítica de la raza, y esto podría ayudar a desmantelar el racismo que impregna en la atención médica. Esta nota es de Los Angeles Times, y una educación, dice, sobre raza y racismo que recibí en la Escuela de Medicina incluyó una descripción histórica del experimento de sífilis en Tuskegee. Por ejemplo, no me enseñaron por qué la hipertensión podría ser más prevalente en la población afroamericana. Estas preguntas se dieron entre estudiantes médicos que asistieron a un meeting en la Universidad de California en San Diego para hablar contra el racismo en junio de 2020 y llegaron a esta conclusión. Dicen, las facultades de medicina deberían enseñar la teoría crítica de la raza para comprender todas estas cuestiones. Y pues, este estudiante nos cuenta de su experiencia. Dice, ingresé a la residencia de medicina interna en 2016, tratando a una población afroamericana predominantemente desatendida en Baltimore. La facultad de medicina no me había preparado en absoluto para la construcción del racismo entretejida en la atención médica cotidiana, pero me esforcé por aprender de la experiencia en el terreno, de mis muchos mentores dedicados a nuestra comunidad local y de la literatura académica que descubrí más tarde mientras seguía una maestría en salud pública. Por ejemplo, durante mi residencia abogué por los pacientes encarcelados que estaban esposados a sus camas de hospital. Cuando Jacob Blake, un hombre afroamericano, quedó paralizado después de recibir un disparo de un oficial blanco y que no representaba una amenaza inmediata para el personal del hospital, fue esposado a su cama de hospital en agosto pasado en Milwaukee. Muchas personas comenzaron a ver esos grilletes como un símbolo y una manifestación del racismo subyacente en la medicina. Bueno, como saben, la teoría crítica de la raza, la CRT, nos ayuda a comprender mejor estas desigualdades raciales sistémicas en los Estados Unidos. Más allá de simplemente reconocer su existencia, puede orientarnos sobre cómo desmantelarlos. ¿Cómo se traducirá esto en los planes de estudio de las escuelas de medicina? Para empezar, la raza se enseñaría como una construcción social, no biológica. Y la atención médica, esto tiene implicaciones para la forma de cómo tratar estas enfermedades de la hipertensión, cómo se presenta como más común entre los afroamericanos. Buscamos una base genética cuando la causa puede ser en gran parte ambiental y se deriva de patrones históricos de muchas desventajas. Algunas enfermedades como la anemia de células tiene una gran causa genética más prevalente entre los afroamericanos, pero la mayoría refleja desigualdades en los determinantes sociales de la salud, como las características del vecindario donde vives, el nivel de ingreso que tienes. Los planes de estudios médicos que usen esta forma de estudio podría abordar el racismo sistémico que se ha infiltrado en nuestras instituciones de salud. Si bien la capacitación sobre el sesgo implícito y la diversidad ya destaca la consecuencia del racismo a nivel individual, no llega a abordar el racismo institucional y estructural. Las lecciones sobre las consecuencias históricas de las prácticas racistas sistémicas podrían ayudar a la comunidad médica a encontrar a soluciones a nivel macroeconómico. En los Estados Unidos, un país con algunas de las peores disparidades de salud del mundo, los estudios de raza deberían ser tan importantes y fundamentales para la educación médica, no reservada para cursos solo electivos, especializados o vías de salud urbana. Si no se enseña la desigualdad de salud, se continuarán en las generaciones futuras. No hay mejor argumento a favor de estos estudios de la raza que las consecuencias del COVID-19, que se desarrolló en un tiempo real, exponiendo un sistema roto que ya las personas de color se vieron afectadas de manera desproporcionada por el coronavirus. Y esto no fue una coincidencia. Incluso el plan de lanzamiento de vacunas discriminaba a las personas de color y otros grupos marginados. Cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomendaron que esos 75 y más estaban en los primeros en recibir las vacunas, la política no tuvo en cuenta las brechas en las esperanzas de vida entre hombres blancos y hombres afroamericanos y de color. En el condado de Los Ángeles, la esperanza de vida promedio de los hombres blancos tiene 78.9 años en comparación con 72.3 para los hombres afroamericanos. Esta política significó que algunos afroamericanos probablemente no vivieran lo suficiente para recibir la vacuna. Y cuando hablamos de racismo institucionalizado en la atención médica, esa institución está dirigida por médicos y se tiene poder en esa situación y la responsabilidad de abogar por el cambio. Si la teoría crítica de la raza se convirtiera en parte integral de la educación médica, podría ayudar a los médicos a hacer lo que se propusieron. Cito, curar a todos los pacientes de manera igualitaria. Esta nota la tomamos de Los Angeles Times, escrita por Trisha Pasricha, que es una doctora e investigadora en gastroenterología en el Hospital General de Massachusetts. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana. Los inmigrantes en California de bajos ingresos, sin documentos, de 50 años o más, serán elegibles después del 1 de mayo de 2022 para la cobertura de atención médica. La nota de Los Angeles Times por Melody Gutiérrez presentan las difíciles situaciones que se encuentran las personas que no tienen seguro médico. Dice Melody, hay un cálculo que, por ejemplo, Jonathan Gutiérrez conoce demasiado bien. ¿Vale la pena aguantarme el dolor o la enfermedad y ver el costo de ver a un médico o caminar a una sala de emergencia? Esto lo sabe muy bien Gutiérrez, que ha visto a sus padres navegar con esta incertidumbre. En ocasiones, el joven Gutiérrez, de 32 años, lo ha vivido él mismo. A pesar de calificar para el programa de atención médica del Estado para residentes de bajos ingresos, Gutiérrez y sus padres no son elegibles para Medi-Cal porque viven en el país ilegalmente. Según la nota, mi papá no ha querido ir al médico, dijo Gutiérrez. Se negaba a ver a un médico porque decía, ¿por qué gastaríamos dinero que no tenemos? Y esto sucede muy frecuentemente en nuestra comunidad latina mexicana, pero ese cálculo está a punto de cambiar para la familia de Gutiérrez. El gobernador Gavin Newsom firmó el martes un proyecto de ley que aseguraría para que las personas que están aquí ilegalmente califiquen para servicios médicos. Los californianos de bajos ingresos de 50 años o más serán elegibles después del 1 de mayo de 2022 para la cobertura de atención médica. independientemente del estado migratorio, según la ley, una medida que extiende los beneficios integrales a aproximadamente 235 mil residentes que viven en el país sin una situación de documentos de migración. El martes, Newsom dijo que el proyecto de ley era un paso más hacia la atención médica universal en California y dijo: "No hemos terminado este trabajo, pero estamos haciendo una gran inversión aquí". El sistema medical de California ya cubre a los inmigrantes jóvenes hasta que cumplen 26 años y el estado ofreció por primera vez cobertura de medical a niños sin estatus legal hasta los 18 en 2016. El año pasado, los adultos jóvenes fueron elegibles para la cobertura después de que California expandió el límite de edad. ¿Cómo la experiencia del padre de Gutiérrez, que cuando fue despedido durante la pandemia y meses después perdió su seguro médico? Dijo Gutiérrez, su familia estaba particularmente preocupada por pagar la insulina que le salvó la vida a su madre diabética. Sin seguro médico, buscaba costales miles de dólares por todos sus medicamentos. Dijo Gutiérrez, encontramos una clínica comunitaria donde paga $60 al mes por la insulina, pero hay personas que no pueden pagar los $60. Hay personas que tienen que elegir entre ir al médico o pagar el alquiler. Y actualmente los inmigrantes elegibles por ingresos sin estatus legal califican para la cobertura reducida del Medi-Cal, que cubre solo la sala de emergencia y la atención relacionada con el embarazo. Pero los defensores de la atención médica dicen que la cobertura de emergencia es una forma ineficiente y costosa de brindar atención a las personas sin estatus legal que viven y trabajan en California. Y aquí hay una cita de Anthony Rendon. Dice, espero que hayamos llegado a un punto en el que ya no sea necesario explicar por qué deberíamos hacer esta expansión, dijo el presidente de la Asamblea, Anthony Rendon. Hemos calculado los números y está claro que asegurar a las personas reduce las costosas visitas médicas. Rendon dijo que muchos de los nuevos elegibles eran trabajadores de la agricultura, los hospitales, el cuidado de niños, con trabajo críticos para la economía del estado. Y dice, cuando tienen ese beneficio, todos nos beneficiamos, dijo. Esa es la forma en que la sociedad debería funcionar. Nos cuidamos unos a otros. Y este año, una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California encontró que 2/3 de los adultos encuestados apoyaban la atención médica pagada con impuestos para inmigrantes sin estatus legal. Eso fue un aumento del 54% en 2015, la última vez que el instituto hizo la pregunta. El asambleísta Joaquín Arámbula, de Fresno, dijo que el cambio de cubrir la atención de emergencia y relacionada con el embarazo a garantizar el acceso a visitas médicas regulares ayudaría a prevenir enfermedades que tuvieron un efecto devastador en las familias y que eran más costosas de tratar. Y cita Arámbula, ahora es el momento después de esta pandemia del siglo para que estemos invirtiendo intencionalmente con miras a la equidad en aquellos que tienen una parte desproporcionada del virus. Para Isabel, la oportunidad de ver a un médico llegó después de meses de preocupaciones diarias por su salud. La ex trabajadora agrícola de 76 años, quien pidió que no se usara su apellido porque no tiene estatus legal, dijo que el COVID la había dejado sin aliento desde que el virus se propagó en su familia en enero. Las semanas de luchar contra la enfermedad en su casa en Perris la dejó exhausta, quedándose dormida cada noche con miedo de que sus ojos no volvieran a abrirse, dijo. Sí, sin seguro médico, recurrió a los remedios caseros que aprendió de niña de su madre

guerreros que les tengo admiración, que mujeres y hombres vienen desde su nación, buscan desafiantes mejorar su situación, en cada paso que dan van siguiendo una misión, antes de violar, asaltar o traficar, te fuiste migrante para trabajar, siendo estrella digna, vibrante y ejemplar, donde quiera que te pares tendrás un lugar, eres una estrella de magnitud, brindo hacia arriba para tu salud, amigo inmigrante, avisa si con vida sigues tú, tu familia espera noticias tuyas aún, que la vida te bendiga en este incierto destino que decidiste tomar, inocente niño, en urgencia de encontrar un sendero digno para las tuyas y tuyos, flores al camino. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos, ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos, ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos, ampárala, ampáralo, guíales en su caminar. Buenos días a todos. Están escuchando Radio Santa Ana en el canal 104.7. Hoy es el 30 de julio del año 2021, y como es viernes, vamos a celebrar el día con buenas noticias y con un poco de música al final. Entonces, empezamos. Hoy leo de un artículo publicado por el San Diego Union Tribune en español titulado «Pintan tramo de la barda fronteriza como parte de proyecto que busca informar a inmigrantes». Este artículo se publicó el 26 de julio y dice: decenas de personas se unieron este sábado para pintar un tramo de la barda que divide a Tijuana y San Diego, como parte de un proyecto que busca dar información a inmigrantes sobre sus derechos. El artista plástico Enrique Chu, en conjunto con la Asociación Civil Sin Fronteras y App, invitaron a la comunidad a ponerle color al primero de 4 murales que se pintarán a lo largo de la frontera. En cada uno de ellos se colocarán stickers con un código QR que enlazará con un portal en diferentes idiomas para que inmigrantes conozcan sobre sus derechos, albergues y el proceso de asilo, entre otra información de utilidad. Es su derecho el decidir a dónde quieren ir, pero lo que queremos es que sea de una manera informada y más segura, explicó María Fernanda Rivero, coordinadora de comunicación de Sin Fronteras y App. En el portal también se encuentra información para migrantes que opten por estudiar, trabajar o buscar atención médica en México. Para hacer el mensaje más llamativo, se optó por ponerle color a un sitio que genera tantas emociones. Cerca de 50 voluntarios apoyaron en esta tarea que se extendió desde la mañana hasta la tarde. Es esta parte simbólica de que creemos de que los muros no deben de existir, dijo Rivero sobre la selección del lugar. Mientras no los podamos destruir, por lo menos los pintamos. El mural fue pintado a unos metros al este del Parque de la Amistad en Playas de Tijuana. Ese tramo forma parte del mural de la Hermandad. Bajo este proyecto se pintaron cerca de 2 kilómetros de barda fronteriza entre Tijuana y San Diego. En aquel entonces, el proyecto acaparó atención internacional dado que se realizaba en medio del discurso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que insistía en la construcción de un muro fronterizo con México. Cientos de personas, entre ellas artistas y celebridades, participaron en el proyecto para dejar un mensaje de solidaridad a las comunidades migrantes. Esta colaboración con Sin Fronteras permitió reactivar el mural. Decidimos usarlo como lienzo para mandar un mensaje de hermandad al mundo, dijo el artista. Chu, quien ha pintado cerca de 90 murales en Tijuana, explicó que tenía meses queriendo convocar a la comunidad para un proyecto de este tipo, solo que la pandemia no lo había permitido. Chu se dijo complacido de ver cómo los voluntarios le expresan su satisfacción al dejar su granito de arena con una brocha y pintura, algunos con su dibujo sencillo de una flor o un corazón, mientras que algunos utilizan la escalera para un diseño más elaborado desde lo más alto de la barda. El muro no lo vamos a tumbar, simplemente lo estamos desapareciendo con una ilusión, con algo bonito, con algo pictórico, con las emociones de muchas personas que están sumadas a este proyecto. Además de Tijuana, se pintó el otro mural en el muro fronterizo en Mexicali el domingo. En agosto se hará lo propio en Tamaulipas y Nuevo León. Y con estas noticias vamos a cerrar con una canción moderna. Esta canción viene de Centaurus y se llama Volar Muy Alto. Disfruten. Tengo tantas ganas de volar muy alto, dejar que la sombra del camino quede atrás. Quiero que mis pies conquisten el espacio, encontrar la nueva ruta y no regresar. Hey. Por mi cuenta la suerte en mis pasos, de jugar con fuego no me cansaré jamás. Y besar el cielo y olvidar, abrazar el viento y perdonar y seguir. Y besar el cielo y olvidar, abrazar el tiempo y perdonar y seguir. Sobre Guatemala, el fiscal Juan Francisco Sandoval, ex fiscal anticorrupción de Guatemala, dijo: la ilegalidad con la que fui destituido es un mensaje directo para el que se atreve a desafiar al régimen. Juan Francisco Sandoval lidia con una agenda agitada y un futuro incierto. Menos de una semana después de ser destituido como fiscal anticorrupción de Guatemala y abandonar su país temiendo represalias. Su alejamiento ha generado desde protestas en las calles de Guatemala hasta inquietud en Estados Unidos, que el martes anunció el congelamiento temporal de su cooperación con el Ministerio Público del país centroamericano, cuya jefe Consuelo Porras removió a Sandoval. Desde un lugar que prefiere mantener en reserva, Sandoval dice a BBC Mundo que sus investigaciones apuntaban a posibles actos de corrupción de personas por lo menos cercanas al círculo del presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, y afirma que las pesquisas podrían haber acabado en un pedido para levantar la inmunidad del propio Yamatei, quien ha negado estar detrás de la destitución de Sandoval. En medio de la polémica, el presidente dijo el mismo martes que puso a disposición toda la información que el Ministerio Público requiera sobre cualquier caso para poder dilucidar la verdad, y que no queden dudas de la forma en que se ha actuado. Sin embargo, nada de esto parece calmar las sospechas de Sandoval, un abogado de 39 años quien el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, definió como un campeón anticorrupción. Sandoval fue entrevistado y le preguntaron si lo tomó por sorpresa su destitución o era algo que esperaba. Desde hace 3 años y 2 meses, cuando asumió Consuelo Porras como fiscal general, se venía manejando en el ámbito de los operadores de justicia mi eventual destitución por el trabajo que desarrollé en conjunto con la CICIG, la disuelta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Se trató de mantener, gracias al apoyo de la comunidad internacional, a Juan Francisco Sandoval como parte del equipo de trabajo del Ministerio Público. Sin embargo, en las últimas semanas, de forma paulatina, fue evidente en la manera en que la fiscal general empezó a presionar y de alguna manera tomar por completo la fiscalía. Entonces, es una situación que yo veía venir en el último tiempo. No me lo esperé que fuera tan pronto. Le preguntaron que si, al ser destituido, creía que uno de los motivos de la medida era que estaba investigando al gobierno del presidente Alejandro Yamatei, y en qué se basó para eso y hasta dónde avanzaron esas investigaciones. Él respondió que existían muchos avances en las investigaciones que apuntaban a que pudo existir, porque imagínese si yo estuviera afirmando categóricamente como si estuviera dictando sentencia, pero apuntaban a que personas por lo menos cercanas al círculo del gobernante pudieran haber participado en actos de corrupción. ¿Y en qué manera puedo yo establecer dicha situación? Se empezó a requerir información a entidades del Estado y privadas que pudieran haber dado la noción de lo que estábamos avanzando en esas investigaciones, y por eso considero que se aceleraron los acontecimientos. ¿De qué se trataba esas investigaciones? Una pudo haber estado relacionada con el hallazgo de una cifra de 123 millones de quetzales, casi unos 16 millones de dólares en efectivo, en una vivienda en Antigua Guatemala. Empezó a surgir información con relación al origen del dinero, de que podría existir alguna vinculación de la agrupación política a la que pertenece el gobernante. De la misma forma, había un tema relacionado con la elección de magistrados de altas cortes, Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Se estaba obteniendo información de una persona que colabora con la justicia que iba con destino a establecer qué involucramiento tuvo el Ejecutivo y el Legislativo en la manipulación del proceso de elección de altas cortes. Es una entrevista muy larga, pero esto es lo que el exfiscal dice que pudo generar su destitución. Le preguntaron que muchos se preguntan qué pasará con la lucha anticorrupción, y él respondió que con la intimidación a fiscales de la FESI y otros fiscales del Ministerio Público, lo que visualizo es un repliegue en esfuerzos de descubrir casos de gran corrupción. Más que la ilegalidad con la que fui destituido, creo que es un mensaje directo para aquel que se atreve a desafiar el régimen. Creo que el mensaje está dado. La advertencia está hecha. Cuando la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Guatemala el mes pasado, el presidente Yamatei aseguró que estaba empeñado en luchar contra la corrupción, que en el país hay independencia judicial y que él personalmente no había sido señalado en ningún caso de corrupción. ¿Cómo toma usted esto? Se está desafiando a la autoridad de otros países cooperantes. De alguna manera es un mensaje que bajo su óptica el esquema de justicia en Guatemala funciona, pero el esquema de justicia funciona cuando no existe alguna entidad que pueda realizar algún contrapeso. Es decir, el Ministerio Público actual funciona porque es complaciente con las peticiones del presidente. El organismo judicial no opera perfectamente con la independencia que se trata de aparentar, porque también es acorde con los intereses del Ejecutivo. Es decir, no pasa de ser un discurso formal. Y bien, vamos a continuar siguiendo esta noticia. Recordemos que este fiscal fue destituido y tuvo que salir del país. Y en este momento no se sabe dónde exactamente está, pero no está en Guatemala. Por cuestiones de seguridad. Esta nota es de BBC Mundo. El río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica, sufre una sequía histórica por la falta de lluvias. Su caudal registra los valores mínimos de los últimos 70 años, desde su nacimiento en Brasil hasta su desembocada en Argentina y también a su paso por Paraguay. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández ha declarado esta semana la emergencia hídrica por 180 días para mitigar las graves consecuencias económicas y medioambientales del descenso del nivel de las aguas. El descenso de su caudal dificulta las exportaciones, la generación de energía y eleva el riesgo de incendios. El Paraná es la principal vía de salida de granos y productos agroindustriales de Argentina. En unos 70 kilómetros de costa alrededor de la ciudad de Rosario, hay una treintena de terminales portuarias desde las que se exporta soya, maíz, harina, aceite y combustibles, entre otros. Estos productos son transportados cada año. Alrededor de unos 2.500 grandes buques los transportan desde allí hasta el resto del mundo, pero desde hace meses su capacidad máxima de carga se ha visto reducida en un 10% debido al descenso de la profundidad en los pasos críticos, explica Alfredo Cese, secretario técnico de la Comisión de Transporte de Bolsa de Comercio de Rosario. Los datos registrados por el Instituto Nacional de Agua muestran el bajo caudal del Paraná, por debajo de los 6.000 metros cúbicos por segundo. A la altura de Rosario, el río ya bajó más de 3 metros desde su nivel habitual en invierno. El pasado 25 de julio su altura fue de menos 0.17 metros frente a los 3.2 metros de promedio. Se trata de los valores más bajos de los últimos 77 años. Que el río tenga una baja altura o que los valores sean negativos no significa que el río está seco. El Paraná, Cese puntualizó que el Paraná es un río ancho y profundo. La medición se realiza en el puerto de Rosario, no en el centro del río, y el punto cero es un valor estándar acordado a partir de los valores mínimos de una serie histórica. Sin embargo, en su lecho hay dunas que forman montículos conocidos como pasos críticos. De los 10.3 metros de profundidad de medida, en algunos casos las aguas descendieron hasta los 9.7 metros, lo que impide que los buques salgan con la carga completa y encarece el costo por tonelada. Las pérdidas para el sector agroexportador entre marzo y agosto rondaron a los 315 millones de dólares. La situación excepcional que se prevé que se prorrogue varios meses más ha obligado a las exportadoras a buscar rutas de carga alternativas como Bahía Blanca en la costa sur del país, donde el volumen de carga de maíz aumentó un 21% en este periodo. Y bien, es la situación en el río Paraná, donde el nivel del agua ha disminuido y estos buques que transportan productos muy importantes en esa área no pueden llegar ahí. Johnny Venturas, el legendario artista dominicano que cambió para siempre los tonos y el baile del merengue, ha muerto este miércoles de un ataque al corazón que le ha privado de continuar una carrera en la cual llegó a la cima de la popularidad y a ganarse la admiración de varias generaciones. A lo largo de 65 años de fructífera y multipremiada carrera, este cantante, autor, locutor, político, abogado y empresario parecía que siempre estaría en los escenarios para brindar su ritmo merenguero inigualable. Juan de Dios Ventura Soriano, su nombre de pila, nació en 1940 en Santo Domingo y la muerte le ha sorprendido a los 81 años en la ciudad de Santiago, norte, que es la segunda ciudad de ese país. a donde viajó para trabajar junto a un amigo en los toques finales de un libro que desde hace 2 años escribía sobre el merengue. El rey del merengue, el caballo mayor, la industria nacional de la alegría fueron los más conocidos apodos que identificaron al papá del merengue, como le llamaba el también merenguero Wilfrido Vargas, con quien protagonizó una rivalidad artística desde mediados de los años de la década del 70. Ventura formó parte de varias orquestas, entre estas The Big Band del maestro Papa Molina, donde acrecentó sus conocimientos musicales y para 1964 saldría con su propia agrupación, el Combo Show de Johnny Ventura, con el que dio un giro completo al merengue. Aceleró el ritmo, se colocó al frente de su orquesta para innovar con pasos coreográficos impensables para la época. Su estatura y contextura física las combinó con una amplia sonrisa para convertir su propia figura en el merengue mismo. El impacto y el éxito llegaron de inmediato con el álbum El Llorón, también el nombre de un sencillo que interpretaba el conguero Luisito Martí, además de otros como Año Nuevo y el Sancocho Prieto. Había creado Ventura una revolución en el merengue e identificado con la juventud que salía de la guerra de abril de 1965, la posterior invasión de las tropas estadounidenses y la instalación de una democracia con garrote encabezada por el presidente Joaquín Balaguer. El merenguero no fue ajeno a estos movimientos y se inscribió en el Partido Revolucionario Dominicano, la principal fuerza de oposición de entonces, y fue cercano de quien se convirtiera en líder de esa formación, José Francisco Peña Gómez. Uno de sus más sonados éxitos, El Tabaco, es un merengue que protesta disfrazado con su popular estribillo. El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Su popularidad lo llevó a viajar a Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Centroamérica, México y Europa. Muy bien, vamos a dejar ahí esta nota y tal vez escuchamos un merengue. Porque yo vengo sabroso, conmigo traigo un guaguancó, también les traigo melenco, pero el conjunto no. Las que llevan ventaja son las que bailan delante de mí. Porque yo vengo sabroso, conmigo traigo un guaguancó, también les traigo melenco, y ahora el conjunto sí. Se pone a gozar. Y a ti te traigo mi voz melodiosa, para que bailes delante de mí. Baila, baila conmigo y te pondré en la cosa, para que bailes delante de mí. Como yo, no hay quien cante en guaguancó, para que bailes delante de mí. Luis Sánchez, Luis Sánchez, Luis Sánchez me llamo yo, para que bailes delante de mí. Traigo mi voz melodiosa, para que bailan delante de mí. Baila conmigo, baila y tú verás que goza, para que bailan delante de mí. Como yo, no hay quien cante.